presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, el futuro de Israel. Usted puede dar el título que quiera a todo cuanto he de decir ahora. Podríamos llamar juicios de Dios o como querramos, pero más que todo es ver lo que Dios tiene preparado para el futuro, para esa nación, Israel. Dios no oculta ningún juicio, sea para quien fuere. Así trátese del mundo gentil, incrédulo, trátese de los cristianos o trátese de Israel. Y os traeré al desierto de los pueblos. Y allí litigaré con vosotros para cara a cara, dice Dios. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí. Ezequiel 20, 35, 37 y 38. Es probable que este juicio contra Israel aún esté en el futuro, pero llegará el momento cuando el Señor habrá cerrado el capítulo con los cristianos, cuando en el arrebatamiento estos, o sea los cristianos, sean llevados a su presencia, y entonces Él centrará su atención en esa nación diminuta, Israel, que es su pueblo escogido. Jeremías, hablando de esto, dice, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Es decir, de esa angustia, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones, entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Jeremías 30, 7 y 11. Dios habló por anticipado a Israel que así serían las cosas. Israel tendría que saber desde el primer momento a qué atenerse. Dice, por ejemplo, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Deuteronomio 28, 15 al 19. A través de los años, Israel fue, en cierto modo, juzgado una y otra vez. El último gran juicio lo recibió justo antes de la reconquista del territorio que Dios les dio. Todo cuanto este pueblo sufrió en la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con este juicio de Dios. Pero habrá otro encuentro entre Israel y Dios, y será algo muy severo cuando Israel enfrente a un enemigo nunca antes conocido, al mismo anticristo en persona, quien intentará matar hasta el último de ellos. Pero tal como dice la Biblia, pero de ellos o de ellos será librado. Aunque en el juicio futuro hay mucha amargura para Israel, a juzgar por los resultados de ese gran juicio, Israel saldrá ganando. En el libro de Zacarías leo, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12, 9 y 10. Muchas de las naciones que afligieron a Israel recibirán su castigo también. Dios examinará a los descendientes de Abraham y examinará también a quienes abusaron de esos descendientes. Dios permitirá que todos, sin una sola excepción, todos los judíos que sobrevivan esa tribulación que sobrevendrá, sean salvos.

Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Todo esto en Isaías 60, pero claro, saltando algunos versículos. Este juicio tendrá resultados increíbles. Primero dice, vendrá el Redentor a Sion. 59:20. Hará un pacto con Israel. Versículo 21. Las naciones serán cubiertas de tinieblas durante la gran tribulación, pero sobre Israel amanecerá Jehová y será vista su gloria. 60, versículo 2. Todos los sobrevivientes de los judíos en otros países volverán a Israel, a la tierra prometida. Por eso dice en el versículo 4, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Es probable que el versículo 8 de Isaías 60 hable de los aviones, al mencionar que vuelan como nube y como palomas a sus ventanas. Así estarán regresando los judíos a su tierra prometida. Volverán con las manos llenas para traer tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos. Versículo 9. Ningún peligro de guerra, amenaza alguna o ataque para Israel. Por eso dice, tus puertas serán de continuo abiertas. No se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Versículo 11. En el versículo 10 dice que extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Bien puede significar que los extranjeros, que no sean hebreos, embellecerán los contornos de la maravillosa ciudad de Jerusalén, y los fondos serán entregados para pagar todos los gastos por los gobernantes gentiles. No sabemos exactamente cómo interpretarlo, pero es probable que así sea. Pero ¿por cuánto tiempo Israel disfrutará de todo esto? Versículo 15, la segunda parte. Haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Lo que encontramos en Isaías 60, 15 al 21, simplemente significa que Israel heredará esa tierra que le fuera prometida por la eternidad. Este mismo remanente, que sobrevivirá la gran tribulación, tendrá esta tierra, la que nunca conquistó en su totalidad, por fin la tendrá. La tendrá, repito, por la eternidad. Si usted sigue leyendo, notará que Isaías continúa con grandiosas promesas para Israel. Allá en Isaías ya 61, todo el capítulo sigue el mismo tema. Este juicio con Israel será por un lado severo, y dos tercios de ellos perecerán, pero finalmente Israel saldrá ganando mucho más de todo cuanto ha perdido a través de los siglos. Veamos ahora otros pasajes que hablan sobre la restauración final de Israel. Vamos a leer un poco de Jeremías. Él habla mucho sobre este mismo tema. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por esto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegría o en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré a los fines de la tierra, o de los fines de la tierra. Y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá, y vendrán con gritos de gozo, en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Jeremías 31, 1 al 8 y versículos 12 y 13. Esto nunca ocurrió, y menos aún después de los días del profeta Jeremías. Con frecuencia usamos las palabras, con amor eterno te he amado, versículo 3, para referirnos al pecado, digamos al pecador, diciéndole que Dios le ama con amor eterno. Es verdad, solo por extensión. Pero Dios está hablando aquí que ese amor eterno es para Israel, su propio pueblo. Al hablar de cómo ellos edificarán, tendrán alegría, los jóvenes danzarán de contento y nadie tendrá necesidad alguna. Uno podría pensar que Israel ya lo está experimentando, pero la verdad es otra. Hay gran prosperidad física y material, pero de ninguna manera hay seguridad de supervivencia para Israel. Israel, la actual como nación, sabe muy bien que existen muchos enemigos a su alrededor, decididos a borrarla del mapa. Ningún otro pueblo, ninguna nación, está en peligro tan grande como Israel. Cada judío es un centinela, un atalaya, un vigilante, las 24 horas diarias. La referencia en el versículo 8 que Dios hará volver especialmente a los del norte es muy sugestiva. El norte es todo cuanto era la Unión Soviética, especialmente Rusia. ¿Y sabe usted cuántos judíos había viviendo en esos países antes del desmantelamiento de la Unión Soviética? Había 1.800.000 aproximadamente. Hoy, según entiendo, más de 1.000.000 ya han salido de allá. El versículo 12 claramente dice, y nunca más tendrá dolor. Si Jeremías se estuviera refiriendo al renacimiento de Israel como nación el 14 de mayo de 1948, no podría decir que nunca más tendrían dolor. Desde esa fecha, cuando nació la moderna Israel que hoy conocemos, hasta el día de hoy, Israel ha librado por lo menos 5 guerras mayores. Esto sí es dolor. La peor todavía está en el futuro. Pero de nuevo, vamos a Jeremías. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá, y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por